salir de las habitaciones del amor que quedan hasta el fin. Son mensajes, son lunes de hoy, corazones del lado del fuego. Cerca de mi risa, cerca de mi risa, cerca de mi risa, cerca de mi risa. González Neira, el auténtico.